Por eso que pensaba yo que era para cuidarlo a él y no, también tiene que uno estar bien para poder cuidarlo a ellos. Y eso fue como una sorpresa. Yo pensaba que era todo al revés, pues, y es como cuidarse uno, verse uno y para poder cuidarnos mejor. Y eso es bueno. Y eso también aprendí y también mi espacio para volver a tenerla como la tenía antes, que yo iba a Zumba, me juntaba con mi amiga y también la dejé todo eso de lado. Entonces ahora también he vuelto a retomar eso porque él se siente mejor, entonces me dice, no, salga, no, entonces yo salgo más tranquila y para que él vea que también yo confío que él se va a cuidar cuando está solo. Y me ha servido harto.